Radio Crash presta más. Asina que tú verás. ¿Qué pasa? Estamos celebrando el 40 aniversario de Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenos días, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todas y todos los oyentes escuchantes de Cinefag FM y de Radio Crash, que cumple 40 taquinos. Cumple, pues por ahí andaba la cosa, ¿eh? Sabemos que es la primera semana de octubre del año 1985 y esta radio nacía y aquí estamos para homenajearla. En su día hicimos un especial 30 aniversario, 30 horas de maratón, uh-huh. Y ahora nos lanzamos a la piscina y van a ser 40 horas de maratón. Estamos ahora mismo domingo, 5 de octubre, son la 1:30 de la tarde, si nos estás escuchando en directo por la FM de Sisión, y llevamos vamos camino de las 30 horas ya de emisión ininterrumpida, uh-huh. Desde ayer a las 10 de la mañana, empezó con relieves y siguió con muchos programas de esta casa, de Radio Crash. Se pasaron por aquí, pues como digo, todas las personalidades de la radio, mucha gente invitada también. Y bueno, mucho honor a todas las horas, en definitiva, Borja, porque madrugar por la mañana el sábado, aguantar la tarde del sábado aquí al pie del cañón, pasándoselo bien la gente joven de Radio Crash, por la noche, no voy a decir los veteranos, pero los semi-veteranos, también aguantando el tirón nocturno. Uh-huh. La verdad que, bueno, mucho mérito la radio resistente y también este maratón, ¿eh? Sí, la verdad que 40 años no se cumplen todos los días y la verdad que es un orgullo para nosotros, por lo menos para mí y para ti seguro que también, pertenecer a este colectivo de radiofónico asturiano que lleva tantos años, que es patrimonio de la ciudad de Gijón. Y un ejemplo para todos y todas las emisoras, yo que sé, las más mainstream, podrían aprender un poco de, por lo menos, no de nosotros, porque nosotros somos unos humildes aquí tertulianos, pero sí que de muchos programas que hacen nuestras compañeras y compañeros con una ilusión y además de manera muy profesional. O sea, hablamos, aquí el baremo lo decimos, joder, decimos muchas veces entre tú y yo, comentamos, oye, este programa. No lo hay en Radio 3, ¿eh? O sea, no hay programa tan bueno como Radio 3. Siempre decimos eso, la eterna comparación del underground, sí, ¿no? Sí. Nosotros sí, somos el underground real. Sí. Y sí, es verdad. Ayer, por ejemplo, el maratón comenzaba con un magazine de Pilar, que la verdad es que fue un auténtico currazo de producción y de gente que se pasó muy cercana de la radio. Fue el momento de los veteranos, de los fundadores y de las personas que estuvieron ahí en los inicios, y la verdad es que dio gusto escucharlo. Todas las emisiones van a estar disponibles a partir de la próxima semana y nosotros, pues bueno, como en su día hiciéramos también, Borja, no sé si te acuerdas, la otra vez, en el 30 aniversario, lo que hicimos fue trasladarnos a 1985, uh-huh. Y ver un poquitín lo que estaban poniendo los cines de aquella época. Luego tuvimos con nosotros a Falo, que nos hablaba de alguna experiencia cinematográfica de aquella época, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando uh-huh. iba a ver las películas de vaqueros ahí a la calzada? Él iba con los indios, obviamente. Nos hablaba de precios y de muchas más cosas. Nosotros de aquella teníamos aquella sección de la hemeroteca, sí. Que la hemos gastado prácticamente, que todavía quedan cines por ahí que yo estoy descubriendo que lamentablemente ya no existen. Pero este año vamos a volver otra vez a 1985 y encima hoy lo vamos a hacer con en varios estilos, ¿no? El primero de todos, y siendo la fecha que es, hoy es 5 de octubre y está convocada fue convocada hoy en Gijón a las 12:30 y en más de 70 ciudades de España, una manifestación contra el genocidio que está cometiendo Israel en territorio gazatí. Nosotros nos lo hemos tenido que perder, estamos aquí, pero obviamente, como muchas veces ya nos hemos movilizado por el pueblo palestino, pues yo quería, además se ha dado la casualidad de que precisamente un año 1985, cuando la radio se estaba fundando, se produjo y se realizó el primer documental que trataba sobre la problemática del pueblo palestino. En este caso es un documental sueco, y vamos a hablar un poco de él en el inicio, pues bueno, como homenaje y que sirva esta de protesta. Es una radio resistente, pues eso, que tiene que estar con los movimientos sociales, que tiene que dar voz a quien no se la da. En este caso, por suerte, el Estado español está teniendo mucha voz, la gente sobre todo está respondiendo y está en las calles, que es donde hay que estar. Se solucionan las cosas o no se solucionan, el sitio donde hay que estar es en las calles, mano a mano, codo con codo. Y en este caso, pues queremos no celebrar, porque no es una cosa que se tenga que celebrar, pero sí reivindicar. Y además a mí me llamó la atención que fuera en el año, precisamente en el 85, este primer documental sobre Gaza, que es el gueto de Gaza. Sí, sí, Gaza Ghetto es Portrait of a Family, o sea, retrato de una familia. Cuenta, como dices tú, es un documental creado y dirigido por John Mandel, Pierre Holmquist y Pierre Brooklund. No, ya sabes tú que mi pronunciación no es muy allá, el sueco no es lo mío. Bueno, no obstante, repasando un poco este documental, que se puede encontrar en YouTube, vemos que pasaron 40 años, pero el tiempo, pasó muy poco tiempo. O sea, las cosas siguen muy enquistadas, siguen, bueno, evidentemente, hoy en día muchísimo peor, exponencialmente peor. Pero ya los problemas que se veían entonces son el germen o son continuo de lo que vemos hoy en día, ¿no? Un pueblo palestino oprimido, que se ven obligados a abandonar sus casas porque se las demolían. Sus niños sufriendo asesinato, sí, ¿no? Porque en este en concreto vemos una familia en la cual su primogénito, me parece que es su hijo mayor, es asesinado por las fuerzas israelíes. Sale el primer ministro, o sea, un general que es... anda Ariel Sharon por ahí, ¿no? Está Ariel Sharon, hay otro, pero yo me refiero a Benjamin Ben Elizer, que también los argumentos que dice para justificar la muerte de ese niño son muy... muy superficiales, ¿no? Porque dice que son daños colaterales de una guerra de tal, y se quita totalmente la responsabilidad, que vemos como los acólitos de Netanyahu y al propio Netanyahu echa valores fuera, minimiza todo esto, echa la culpa a los demás, dice que es por un bien mayor, pero en el fondo yo creo que hay muchos temas sociales, pero sobre todo económicos. Económicos, por supuesto. A mí te decía cuando estuvimos un poco hablando sobre el documental, vamos a escuchar ahora justo el inicio en el que habla una de las protagonistas. Me recordaba al recientemente premiado en los Oscar, No Other Land, también, pues ese territorio, esa manera de oprimir al pueblo. Me recordaba mucho este documental, que se puede ver en YouTube y que nosotros hoy vamos a escuchar pues una parte para eso, el inicio, para hablaremos un poco más ahora de él, y qué menos que en este día recordarlo y sobre todo recomendarlo. Vamos a escuchar cómo empieza el gueto de Gaza, el gueto de Gaza. حد عنده ترجع أبوه هو واحد بدون أب يكون ضايع كيف لما ما يكونش لك بيت وأنت مش كيف حالك بده يكون وأنت مالكش بيت هاي الأولاد شايفين شايفين البلد سيدك هاي كبيرة بقينا إحنا صغار زيكو وطلعنا هجرنا وجينا وين طلعنا على معلم وطن صحيح جينا على وين على دار سنيد ومن دار سنيد على بيت لاهيا ومن بيت لاهيا طلعنا على جباليا ومن بيت لاهيا احنا بقينا صغار زيكو هينا صرنا خدريه وشفنا Pues así empieza el gueto de Gaza, Borja. Me estoy ahí liando con entre el gueto y la Z. El gueto de Gaza, la película de 1985. Como te decía, escuchábamos, yo estaba leyendo los subtítulos en inglés, es en versión original, el documental, obviamente. Esa niña que al principio nos hablaba de la importancia de la casa, ¿no? De yo necesito tener una casa. Y el estar desprovisto de un lugar en el que hacer vida, al margen luego de la guerra y las hostilidades, pero sobre todo, y eso el pueblo, los sionistas, lo han hecho muy sibilinamente, pues ir pequeño, apretando en la franja, poco a poco en Uderland, te decía, por eso me recordaba que se veía muy bien, como igual, sin usar mucho la fuerza, pero poco a poco, apartando, destruyendo casas, entrando en caminos, cogiendo las huertas, por ejemplo, hablaba luego un abuelo de la huerta que tenía ahí en su época, pues toda esa manera de oprimir, ¿no? Sí, sí, es un pueblo completamente oprimido. El documental toma como referencia a una familia a lo largo del siglo XX, de hecho de 1948 a 1984, y en este el patriarca Abu tenía 20 años cuando las fuerzas israelíes hicieron todo, o sea, echaron de su casa, les obligaron a meterse en campos de refugiados en Gaza, y bueno, pues cuenta un poco esta historia, ¿no? Y hablábamos antes fuera de micro la resiliencia del pueblo gazatí en el sentido de bueno, esto es lo que les toca vivir y tal, es una injusticia, evidentemente, pero en vez de quedarse en la queja y en tal, pues esa manera de hacerse, de educar a sus hijos para que sigan reivindicando sus derechos y su lugar en el mundo, pero que esa es la época que les tocó vivir, ¿no? Una idea y una visión muy no cortoplacista, ni cortoplacista, ni poco realista, o sea, y es muy realista, ¿no? Que en ese momento estaban así las cosas, pero quizás generaciones y generaciones venideras tengan que luchar por recuperar su lugar en el mundo. Eso es. Pues como decimos, la película documental creada por John Mandel, P.A. Holmquist y Pierre Bocklum, fue grabada en 1984 y su estreno fue en 1985. Es difícil encontrar información en internet sobre la película, así que yo he encontrado algún enlace, alguna crítica, que la verdad es que está muy bien. Y la verdad es que mucha gente la describe como una película de importancia temprana, por lo que estamos hablando, ¿no? Porque pone en la pantalla un conflicto que, como tú bien dices, Borja, viene de muy largo y estamos como estamos todavía, y es una gran pena. Y sobre la resiliencia, a mí me impacta mucho. Estabas hablando del abuelo que estaba enseñando ahí su parcela y cómo le decía a los críos que ellos iban a convertir en refugiados, que iban a también acabar en jabalia, pero con un sentido del humor. O sea, como riéndose un poco también, ¿no? Sí, un poco ironizando sobre su situación, al final. Eso es, y bueno, pues obviamente su vida ahora mismo, ya desde hace tiempo y ahora, es lo más dura que nos podamos imaginar, y aún así mantener ese tal, que yo creo que es un poco el ejemplo también que le puedo poner un poquitín a esta radio, ¿no? Y ahora que estamos con los 40 años, es una radio que le da voz a quien no la tiene, que es muy resistente, pero tampoco nos podemos amargar. No. O sea, tenemos que seguir en la lucha, pero con ese buen humor. Y yo creo que con optimismo, sí, eso el es. Pueblo palestino es el gran ejemplo de eso, ¿no? Y bueno, es lo que toca, Borja. Toca seguir remando. Sí, además, viendo este documental, yo recomendaría a mucha gente que defiende, no, es que jamás un pueblo terrorista. A ver, si un pueblo, o sea, si un estado oprime a un pueblo, evidentemente. Como un poco trayéndolo a nuestro terreno, ¿no? En Bloodspot, en Contacto Sangriento, el ladrillo no devuelve golpe. En este caso, el pueblo sí devuelve golpe. Si oprimes un pueblo, evidentemente va a lanzarse en contra del Estado que le está oprimiendo. Pasa en todas las... en todas las, y no estoy justificando ni mucho menos el terrorismo, pero... Jolín... Si estás matando al pueblo, pues de alguna manera tiene que defenderse. Eso es, sí. No sé. Y luego, es un conflicto muy complicado también, por ese bueno, cómo se creó Hamás también y todo eso, que eso ahí no vamos a entrar porque de geopolítica, ahí ya no nos vamos a lanzar, no. Así que ponemos en liza hoy este documental. Nosotros no sabemos ni de geopolítica ni de neumáticos, ni nada de eso. Neumáticos. Pero política en este programa se hace, sí. A pesar de todo, con lo que sabemos. Decía, además también, hablando un poco de la movilización, el otro día yo escuchaba a Olga Rodríguez, una periodista, que decía, la gente, experta en Oriente Medio, obviamente, muy encima del conflicto, sobre todo por cómo la gente está ahora saliendo a la calle y en todas partes del mundo, y como te digo, el Estado español está siendo un ejemplo, su pueblo en este caso, no tanto el gobierno, aunque diga que sí, eso te la cuelo ahí, pero es así, pero que la gente está entendiendo que lo que pasa en Palestina es que encima va a condicionar el mundo, porque muchos agentes políticos y mucha gente, pues bueno, estos jerifaltes importantes, sí. Gente naranja, gente con el pelo así y tal, pues ven la importancia y sobre todo hablamos de economía, ¿no? La economía es lo que al final es lo importante. Es lo que mueve el mundo, gente... ni religión ni nada, es la economía lo que lo eso mueve. Y hablando un poco, jolín, es que la verdad que los intereses económicos son tremendos, ¿no? De hecho, es que ni se esconden, porque diciendo hablando de la IA, ¿no? Y que iba... Sí. Vamos, lo que el vídeo aquel de Trump caminando por una Gaza llena de oropeles y de mujeres y de esas cosas, no sé, me parece totalmente surrealista y que incluso es que está todo ahora máscara quitada y bueno, no hay vergüenza ninguna porque hay gente pues que valida ese tipo de discurso, ¿no? Sí. Pues nada, Borja, así queríamos comenzar hoy este especial del 40 aniversario de la radio, acordándonos de Palestina, esa manifestación de la que ya estoy viendo fotos en internet y está siendo un éxito como no podía ser de otra manera. Sison es un pueblo solidario por excelencia, es decir, en Asturias, España y el mundo. Ya me conoces a mí cómo valoro yo esta ciudad. pero sí es cierto. Y nosotros vamos a seguir. Vamos a hacer un especial 40 aniversario, pero con nuestras cosas. Con nuestras cosas y más. Porque aparte de esta pequeña píldora de actualidad, vamos a tener un clásico también. Y todo va a girar en torno a 1985. Ese va a ser el año. Ese es el año en el que han pasado cosas que hoy vamos a contar. Y las vamos a trasladar pues a nuestro clásico en onda popular. No va a haber cara B, nos vamos a meter en ese último invento que hemos creado, que es el comité, pero hay gente que enfrentar de 1985 muy buena para hoy, ¿eh? Sí. Hay gente ahí, hay mucho músculo. Yo tengo muchas ganas de estos enfrentamientos, pero tranquilos, ¿eh? Sin hostilidades. Que no llegue la sangre al río. Y la música que va a sonar va a ser música también de 1985, aquí nos vamos ya un poco a lo clásico, películas que participaron, que fueron candidatas a Oscar en 1985. Y nos vamos a comenzar con Phil Collins para inaugurar este pequeño espacio de hoy, de este 40 aniversario. 1:46 en directo, a cualquier hora luego cuando nos escuchéis en los podcasts. Y seguimos aquí en la FM de Sison, en el 105. All for romance, for someone that you met, and telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone. Do I feel lonely too? You have no right to ask me how I feel. You have no right to speak to me so kind. I can't go. Clásicos no tan populares Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Borja Fernández, hoy en este 40 aniversario de Radio Crash, nos ha preparado un clásico no tan popular, que tiene mucho que ver con el año, por supuesto. Sí. Y es acción, es entretenido, es ese cine de VHS, Borja. Totalmente. Sí, sí, sí. Y te iba a decir, ahora que escuché a Rodri, acordaros que este viernes 10 de octubre tenemos un festival para celebrar, que será el evento principal, ¿no? El mainstream de la radio, el FestiCrash en la Sala Acapulco, desde las 9:30 de la noche, pues tenemos ahí una ristra de artistas increíbles y gente que va a intervenir también, amiga de la radio, para celebrar esos 40 años, bailando y comentándolo y animándose a pasar un buen rato ahí en la Sala Acapulco hasta la 1 de la mañana por lo menos, y si no nos dejan más. Y también me dicen por el pinganillo que nos acordemos de decir que esta radio también es resistente. Necesita también un poquitín de chance, y la lotería pues siempre está ahí, ¿no? Tenemos aquí el boleto enmarcado, ¿eh? Sí. Hay un boleto enmarcado. Eso quiere decir que nosotros no estábamos aquí, pero que eso sirvió para que esta radio siguiera resistiendo, ¿eh? Entonces, bueno, sí, al aunque final, no estamos muy a favor del juego, bueno, pero la lotería de Navidad nos dejamos ahí engañar nos un poco. Dejamos, ¿eh? Nos dejamos echamos la visión a un lado. Somos un poco ahí hipócritas en ese sentido, sí, si sí. Se puede decir. Porque es una de las fuentes de dinero de la radio, si no, es por eso, pues, sería las cosas mucho más difíciles, sí, sí. Para seguir siendo independientes, evidentemente. Sí, sí. Y ese paseo que nos pegamos por el edificio para vender la lotería, sí, ¿eh? Sí. Hacer un poco eso, barrio, ¿eh? Eso presta, ¿eh? Eso es un poco barrio, es un poco acercar la radio a la gente, eso, también, ese sí, sí, sí. El tú a tú, que nos vean, que dicen, ¿qué sí. hacen en esa radio? Saca unas perrinas ahí. ¿Qué hacen en el bajo de aquí, del patio este de aquí abajo? Vamos a subir este año, como estamos en el 40 aniversario, si no escucháis la radio, si no lo demostráis, no tenéis boleto. Pues nada, como decíamos, Borja, sí. Estamos escuchando a Phil Collins, la película Separate Lives, White Nights, de aquel 1985 en los Oscars. No fue triunfador, la triunfadora la escucharemos al final, pero bueno, nos vamos también a un clásico no tan popular, que en este caso, siendo de la canon, algo que nos gusta mucho, porque nosotros aquí somos fan de esos primos locos, que seguramente fueran sionistas los cabrones, porque estaban como unas cabras, pero que se metieron a productores con la canon, y consiguieron llevar aquellos films también un poco locos, chapuceros también de aquella manera, pero en este caso el clásico de hoy tuvo hasta participación en los Oscars, ¿eh? Nunca la vieron más gorda, seguro. Tuvo una nominación después de muchos, muchos, muchos intentos. Los hermanos Golan Globus lo consiguen con esta The Runaway Train, que se llama El Tren del Infierno. Correcto. Una película, como decimos, de 1985, dirigida por Andrei Konchalovsky. ¿Cómo convencieron a Konchalovsky los primos Golan Globus? Sí, sí, sí. ¿Eh? Que Konchalovsky, para quien no lo reconozca, es el director de Tango y Cash, entre otras películas. Sí. En su periplo americano, es un hombre de origen ruso, de una familia bastante aristocrática, muy cercana de la cultura rusa, y que dio ese paso a Estados Unidos, al cine de Hollywood, y nos dejó joyas como esta. Se dejó seducir por los Golan Globus, pero bueno, los Golan Globus de la canon no eran mancos, o sea, no estaban, o sea, sabían de qué hablaban. Aquí hay muchos detalles también interesantes, Borja, porque parte de un guión de Akira Kurosawa, pero también, por ejemplo, entre los que le meten mano al guión, hasta tres personas, está Edward Banker. Eddie Banker, que recordemos, aparte de guionista y actor, participante en Reservoir Dogs y muchas más películas, Tarantino era muy fan de él, y ahí estaba metido en el guión. Se había rodeado de gente buena también, ahí los primos. Sí, sí, de hecho, bueno, se vio reflejado tanto en la aceptación del público y de... no se llevó al final ningún premio, pero sí que tuvo mucho reconocimiento, y es una película tremendamente entretenida. Sí. ¿Dónde pondría en Runaway Train? La pondrían en los Hollywood, en el 85, iría para el Albéniz. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, al final, para hacer una pequeña sinopsis, la película va dos presidiarios recluidos en una remota cárcel de Alaska. Bueno, Manny es uno de ellos y otro se llama su compañero Book. Decide, bueno, hacen un plan para escapar. Después de salen de la cárcel, tienen un periplo por ahí por Alaska entre la nieve. Después llegan a un tren, ¿no? que en el cual también se encuentra por ahí Rebeca de Mornay, esa otra actriz que es también omnipresente casi en nuestros clásicos no tan populares. Es verdad. Y entonces, pues bueno, vemos este tren que va toda leche por Alaska sin ningún tipo de control y genera, bueno, pues una película de acción, pero al margen de ello también genera bastante vínculo entre los tres protagonistas como las dicotomías, como la experiencia de ese preso mayor, esa impaciencia de ese preso sí. más joven, ¿no? Que podemos claro. ver por ahí. Y hay muchas lecturas al margen de una simple película de acción. Sí, porque el joven es el actor, lo tengo por aquí, Eric Roberts, y luego el veterano es John Boyd. Sí. Es el padre de Angelina. Sí, es una película que al final, que al principio sobre todo, cumple con todos los clichés de la filmografía carcelaria, con un alcaide sin escrúpulos, un preso legendario entre sus compañeros y al final pues esa fuga imposible que se ve un poco más factible, ¿no? Entonces, bueno, pues John Boyd y Eric Roberts consiguen salir de esa cárcel opresiva en Alaska y ahí es donde empieza este periplo, ¿no? Con ese tren del infierno. Eso es. Vamos a escuchar una escena de la película que muchos dicen que le valió el Oscar a John Boyd, o una escena merecedora del Oscar. No recuerdo ahora mismo si lo ganó o no. Y luego hablaremos de ella, Borja. Uh-huh. Una conversación ahí entre hombres que luego tendrá la consiguiente puntualización tuya y mía, ¿eh? Manny, conozco un banco en las afueras de Frisco. Se podría sacar medio millón. Llevan la nómina de S.H. Sugar. S.H. Sugar es uno de los peces más gordos que hay. Sí, llevo toda mi vida soñando con eso. Con un buen pellizco. ¿Cómo me lo voy a pasar? Sí, sí. Voy a ir al carnaval, voy a ir a Las Vegas y siempre con dinero en el bolsillo para llevarme las mejores zorras. ¿Me comprendes? Te digo que me he pasado casi todas las noches de mi vida soñando con vivir así. ¿Soñando? Sí. Soñando. Imbécil. Tú no vas a hacer nada de eso. Yo te voy a decir lo que harás. Te buscarás un trabajo. Eso es lo que harás, buscarte un trabajo pequeño donde acepten a un preso, como lavar los platos en una cafetería o limpiar los váteres. Y te agarrarás ese trabajo como si fuese oro, porque te advierto que es oro. Sí, muchacho, sí, es oro. ¿Estás escuchándome? Y cuando el dueño vaya donde tú al final del día, a ver cómo has hecho el trabajo, tú no le mirarás a la cara. Mirarás al suelo. Evitarás así ver el miedo en sus ojos y se te quitará las ganas de cogerlo por el cuello y machacarlo contra el suelo mientras chilla y suplica por su vida. Así que mirarás al suelo, chaval. Pon atención a lo que te digo, no me jodas. Bueno, Borja. Yo creo que de todo lo que se ha dicho ahí, yo únicamente veo como factible y éticamente que consigue nuestra validación, que es atracar un banco. Sí, sí. El resto... El resto nada. Lo de, obviamente, irse de zorras por ahí no, ni mucho menos. Malgastar el dinero en Las Vegas ya ni te cuento. Pero luego también la réplica de John Boyd. Pues eso, trabajar ahí desde abajo, ¿no? Haciéndole caso al jefe. Sí, vemos también, aquí un poco... No, condiciones laborales también. Hay que pedir desde inicio y la gente ya lo está haciendo, ¿eh? Pero vemos aquí un poco esa ruptura generacional, ¿no? Ese un poco salvajismo de la juventud llevada a cabo en este caso por por Eric Roberts, que hace que eso, que siga con esa vorágine de atracos, de vivir la vida rápido, quemarla rápido. Quemar y rápido, sin embargo, capitalismo puro y duro. La visión conservadora en este caso de John Boyd, que tampoco es del todo correcta, según correcto. Nuestra opinión, ¿no? Que sí, dice, sí. Se acata las normas. Vemos aquí un poco a un preso, más bien, que vio ese... ¿Cómo se llama eso? De esa indefensión. Sí. De hagas lo que hagas, da igual lo que vas a hacer porque la vas a cagar. Entonces, claro. Lleva una vida sumisa y tranquila. Eso pero es. Bueno... Y que dice que luego así la gente es como se convierte en presidente de multinacionales. Bueno. Eso no es así. La gente no es así. Se convierte en presidentes porque sus padres ya lo eran antes. Yeah. Efectivamente, eso es la meritocracia, ¿no? Bueno, pues aquí vemos, no es una película, como decíamos antes, no es una simple película de acción, sino que hay varias líneas por las que ver, y todo ello canalizada por el personaje de Rebecca de Mornay, ¿no? El personaje de Eric Roberts, Buck, fue internado en esa cárcel por un tema de abuso sexual a una menor y todo eso. Entonces, bueno, entre ese trío surge una serie de dinámicas muy particulares que hacen que surjan cosas más allá de la mera acción. La dirección de Andrei Konchalovsky, pues tremenda, ¿no? A ver, coge este guión que sí que habla de Kurosawa, pero es un maestro de la acción. De hecho, la escena final, que es un poco la más llamativa, usando ese tren como si fuera una alegoría de algo más allá, simplemente sin diálogos y simplemente con la imagen, pues deja entrever muchas, muchas cosas. Pues sí, la verdad es que una película muy entretenida, Borja, como decimos, 1985, nosotros la cataríamos. Yo te decía antes, yo esto, o de videoclub o de televisión, seguramente de cine. Pues en este caso creo que no, pero pues un clásico como los de la época, como los que suelen venir habitualmente, porque es cierto, Borja, que el año 1985, el año en el que se fundó esta radio, pues es un año muy habitual de películas de nuestros clásicos no tan populares, ¿no? Sí. Y cuando nosotros hacemos revisiones, pues es verdad que ahí se nota pues lo que estás diciendo, ¿no? La mano de directores, de equipo de producción, y en este caso, esta película, que recordemos que es de la Canon, con todo lo que fue la Canon, pues la verdad es que aguanta muy bien el revisionado, ¿eh? Sí, de hecho, en 2010 hay un... Bueno, no es un remake, pero tiene muchas referencias claramente, sí, ¿no? Sí, sí. Que es esta película de Denzel Washington y Chris Pine, dirigida por Tony Scott, que se llama Imparable. Imparable, correcto. Entonces, bueno, de trenes es que ha habido muchas, ¿eh? Sí, sí, ha habido muchos. Tren Perham, sí, hay muchas, sí, sí, muchas, sí. Muchas de y trenes. Y luego esta también se referenciaría también con muchas otras, ¿no? Es algo muy recurrente, ¿no? Está lo del tema del tren, incluso en Speed, ¿no? Speed, sí. Tanto en todas sus versiones, esta puede ser una precuela de Speed. Sí, sí, total. Ya sí, un poco también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, total. Sí, sí. Pues y nada, pues una película que para todos los que la Canon siempre también sobrevolando un poco por todo este programa, ¿no? Tanto con la banda sonora del de Contacto Sangriento y todas estas cosas, pues aquí dio con la tecla, el mono escribió el Quijote, por así decirlo, y sí que acertó con este tren del infierno. Finalmente no ganó, estoy viendo ahora mismo el premio a actor principal John Boyd, pero sí que estuvo nominado. También no, Eric Roberts. Perdón. No, esta es de otra película. De otra película de tal. Sí. No, lo que ganó fue Globo de Oro. Globo de Oro, al mejor actor principal. Uh-huh. Pero es que está nominada esta película hasta para Palma de Oro en el Festival de Cannes, ¿eh? Ahí lo tienes. Ahí metieron dinero ahí. Ahí metieron dinero para estar en esa lista. Bueno, ellos es lo que hacían, ¿no? Iban a festivales así de Cannes, sí, de todo eso, y vendían sus historias, ¿no? Y luego, primero lo vendían y luego inventaban la película. Eso es. Decían el título y luego lo... Iban en... Menudos elementos. Iban en chándal, ¿eh? Los Golden Globes. Pisaban alfombra roja en chándal. Sí. Pues nada, Borja. Bueno. Un peliculón este clásico hoy, el que traemos en el 40 aniversario de la radio... Son las 2 de la tarde ya, nos vamos a ir prácticamente hasta las 3 en este maratón para, como te digo, cumplir casi por 30 horas, así más o menos. Luego echamos el cálculo exacto, luego viene nuestro compañero Miguina de Simielgalu. Y ¿sabes a qué me recordaba también mucho, Borja? Okay. Este tren me recordaba Alerta Máxima 2. Oye, hoy han puesto en una cadena nacional, ¿sí? Creo que Alerta Máxima, Steven Seagal, ¿eh? Sí, ¿no? Ha acabado el Inter Villarreal, ¿eh? Sí, qué gran... Y ha salido Steven Seagal. Qué gran cineasta de miel, qué injusticia. Es cine de autor, cine de calidad. Es que nos gusta el mensaje, el guión tan trabajado. ¿Y por qué? ¿Por qué hay y esas ideas que tiene, ¿eh? Que él no se va enseguida al puñetazo fácil ni nada. Él va... Sí. ¿Eh? Te agarra la mano, ¿eh? Sí. Es. Tiene arte hasta para eso. Estamos enamorados del cine de Seagal, de Van Damme y de todos estos que no sé por qué hay una cierta crítica que se dedica a hostigar. I was just scared to feel nervous from trying. Next time we make Kumite. Kumite. Ayuga. Oye, ¿tú estás segura que este no era del otro día? No, no, el otro día no cantaba. No cantaba, Además, te estoy poniendo, Borja, una versión extendida, very rare. Pone aquí. Muy rara, ¿eh? Very rare. Claro. Esta fue la canción que. Sí, es verdad que. Esta canción. Razón, claro, es la que mejor me hizo a mí pensar en esta sección, sí, en la cual enfrentamos dos películas, dos actores, dos actrices. Sí, eso es. Dos directores. Dos algos. De la época. Dos algos. Enfrentamiento. Dos entes cinematográficos, podríamos decir, ¿no? Un versus. Y como no, estando en el 40 aniversario de Radio Crash, aquí, a las 2 de la tarde. En los estudios centrales y únicos de la calle Puerto de Tarna, en el polígono, vamos a enfrentar a dos películas de 1985. Porque en aquel año de fundación de esta radio se estrenaron dos películas. Es que os lo decíamos antes, es que menos el 85. Buen año, fue, ¿eh? Fue muy prime. Hablamos mucho. Fue muy prime porque, claro, quedó. Hablamos ahí mucho del 94, pero el 85, cuidado. El 85, es que quedó ahí. Hay películas para la historia que luego hemos visto muchas veces. Vamos a intentar enfrentar hoy a varias personas o varios entes. Pero vamos a abrir con un enfrentamiento que me ha gustado mucho, ¿eh? Que es Oz, el mundo fantástico, segunda parte de. Del, iba a decir yo, el arco iris de Oz. El mago de Oz. Los mundos de Yuffie. Del mago de Oz. Y luego, clásico también de aquella época, El secreto de la pirámide. Que mucha gente recuerda. Contaba las hazañas de un Sherlock Holmes muy, muy joven, ¿no? Uh-huh. Y vamos a enfrentar sí, además, partes. Son dos películas que trajimos aquí de clásicos y que para nosotros en nuestra infancia pues nos gustaron mucho, ¿no? Allí como nuestro primer cúmite que hicimos, que fue una pandilla alucinante contra los Goonies, pues esta también volvemos un poco ese mismo feeling, ¿no? Ese sentimiento de como películas que nos hicieron nosotros, personas humanas. Además me creaste una especie de obsesión que ahora enfrento cosas, ¿eh? Ah, sí. Es gracioso porque esta... Comparas. Esta sección nace para enfrentar, entre comillas, desde el cariño sobre todo, pues dos estilos, dos maneras de actuar, en caso de que sean actrices o actores, dos directores, dos personajes, pero nosotros estamos totalmente en contra de las comparaciones y de los enfrentamientos. Eso es. Con lo cual es así, es particular esto, Borja, esto del cúmite. Sí, es un poco que... cúmite como el karate que hacía yo antes, que no te podías pegar. No, solo podías tocar la cara un poco así. Esto es un poco un cúmite de kata, ¿no? De kata. De exhibición. De exhibición, ahí está, Al final estos ejercicios yo creo que nos hacen redescubrir películas, ¿no? Mejor personas nos hacen. No, y nos hacen, pues bueno, ahondar un poco, ver un poco más allá simplemente del simple visionado de una película. Sí. Yo, en este caso, elijo... defender Oz, un mundo fantástico. Sí, ya me adelanto. Yo soy egoísta. Luego ya elegirás tú lo que quieras, pero yo elijo Oz. Tú elige lo que quieras, Yo Oz. Vale, no. Yo me quedo con El secreto de la pirámide muy a gusto. Y además tengo cosas para decir sobre ellas que creo que igual la otra no la tiene. También es verdad que la otra la he visto menos. Te voy a contar. Entonces, te voy a decir mis argumentos. Espera, antes de que me los cuentes. Cuéntame tú. Te voy a poner un trocín de Oz, un mundo fantástico. ¿Estás segura de que no has vuelto para recuperar esto? ¡Mis zapatillas rojas! No. Mis zapatillas rojas. Un día llovieron del cielo. Estabas tan ansiosa por volver a casa. Son muy poderosas. Me hicieron posible la conquista de la ciudad Esmeralda. Gracias. El ejército de Oz ha suspendido los acertijos y está en posición de firmes en el centro de la pirámide. Tu ejército ha suspendido los acertijos y se mantiene inmóvil en el centro de la habitación. Se habrá quedado sin movimiento. Que recuerda su mente. Uy. La verdad que, Borja, yo aquí voy a tirar balones contra mi propio tejado. Y es que ver una estatua que habla y que además de repente deja hacer entrever entre su capa los zapatitos de charol rojos. Muy queer, ¿eh? Entonces, cuidado. Y además es que no solo los deja entrever, sino que hace un movimiento así como de patuquina, ¿eh? Sí, patuquina. Entonces digo, joder, pues esto la verdad es que es duro luchar contra esto, ¿eh? Return to Oz, regreso a Oz, es una película de 1985 dirigida por Walter Murch. No hizo mucho Walter Murch, es su única película en la cual es director, pero sí que trabajó con técnico de sonido con gente del nuevo Hollywood como Steven Spielberg, John Milius o el mismísimo George Lucas, que de hecho es el responsable del sonido de THX, proyecto. Un aprendiz, muy ingenio. Es aquí un aprendiz de Jedi. Sí, de un joven padawan. La protagonista, la niña, es Fariza Balk. Y también está coprotagonista, hace de villana, Jean Marsh, perdón, que hace una de las villanas más aterradoras del cine para mí, ¿no? A ver, el contexto de la película es Dorothy, que vive en su Kansas natal y, bueno, pues ella habla a sus padres de su mundo imaginario, ¿no? De León, de Oz, habla de... Es que la otra vez estuve ahí, estuvo muy guay, estuvo me lo pasé guay, muy bien. Habla de sus amigos imaginarios, que sus padres... Ella lo cuenta como real, pero... sus padres piensan que son imaginarios. Entonces lo que hace, con el avance al principio del siglo XX de la psiquiatría, pues lo llevan al psiquiatra, ¿no? Entonces con una serie de métodos... Es que está muy guay la película porque me vas a dar el tinte social ahí, ¿eh? Te hace dudar crítica, un poco entre la imaginación de una niña o que realmente tenga problemas psiquiátricos. Y se ve claramente en la película, ¿no? Pues los padres lo llevan al psiquiátrico y ahí intentan hacerle una sesión de electroshock. Sí. Y a partir de ahí, pues viaja de nuevo a Oz. Bueno, o sea que tú acabas de bajar un par de cartas con un par de habilidades que son la producción, ese aprendiz de Padawan, con que se rodeó de gente importante. Y luego además también el tinte de crítica, que te puedes hacer un taller con esta película de Borja. ¿Me quieres decir eso? Quizás, ¿eh? Sí. Te puedes hacer, un taller, bueno, no solo de entretenimiento. Porque yo, por ejemplo, con El secreto de la pirámide, pocos talleres me puedo hacer. Pero en este caso de sí, ¿no? De carpintería puedes hacer. De carpintería, sí. Vale, voy a hacerte yo la primera contra, pero antes vamos a escuchar pues otro trocito, en este caso, de El secreto de la pirámide. ¡Holmes va a resolver un crimen! ¡Holmes va a resolver un crimen! ¿Has dicho Holmes? ¡Venga, vamos! ¡Holmes va a resolver un crimen! Fue a comienzos de mi segunda semana de estancia en Brompton. Cada día que pasaba, mi fascinación por Sherlock Holmes y su mundo seguía creciendo. En esta ocasión, la escuela entera hervía de excitación. Dudley había desafiado a Holmes a una prueba de ingenio, habilidad y perspicacia. Dudley había cogido el trofeo de esgrima de la escuela y lo había escondido en un lugar secreto. Le dio a Holmes 60 minutos para encontrar el trofeo. Holmes aceptó el desafío con confianza. ¡Comienza el juego! Bueno, escucho la musiquina, Borja. La música está muy guay, ¿eh? Claro. Bueno, y la música de Bruce Broughton. Compositor tampoco muy conocido, por lo menos yo en este caso no lo domino mucho, ¿eh? Yo ni idea. Sí. ¿Qué nos cuenta El secreto de la pirámide y por qué? Yo te voy a lanzar mis primeras habilidades de carta, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, sobre todo por la puesta en escena y en situación, que es una figura no muy conocida, que era un Sherlock Holmes joven, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo ese encuentro imaginario, que también a mí me gusta mucho que se juegue con eso, porque es un poco irreal, ¿no? Porque los personajes son de la novela de Arthur Conan Doyle, pero es verdad que es un encuentro que se lo han inventado un poco, ¿no? Se lo han inventado un poco. En este caso, el guionista Chris Columbus, mítico de películas como Solo en casa, no sé si Los Gremlins también por ahí, un clásico, con dirección de Barry Levinson. Pero si tú antes me metías también, aparte de lo que es la propia película, ¿no? Un cine de aventuras, un cine también que convence tanto al público infantil como al público adulto, sobre todo en este caso el infantil. ¿Puede ser esta una película para madurar, Borja? Porque da un poco de miedo, pero que también, pues obviamente para la infancia es muy disfrutona. Y además, si tú antes me mencionabas a George Lucas, yo aquí también te voy a meter a George Lucas, porque esta fue la primera película en la que Industrial Light and Magic utilizó la tecnología de ordenador para animar esa vidriera, ¿no?, que se convierte en caballero y que amenaza a uno de los profesores de la universidad y del, uh-huh, del centro de estudios, ¿no?, donde están cursando tanto Sherlock Holmes como Watson, que es también un poco el hilo conductor, ¿no? Uh-huh. Ese acompañante bonachón, ¿no?, de tal. Entonces, yo te lo dejo ahí, Borja. No sé cómo soy, como defiéndete. Sácame, bueno, la contra. Es cierto, es que tiene unos efectos especiales muy muy buenos. Además, de hecho, es la primera vez que se usa CGI en el cine. Correcto. Con esta, te lo, uh-huh, defiendo. Pero la película que estuvo nominada a los Oscars por mejor efectos especiales fue Regreso a Oz, el año 1975. Anda. Que se lo quitó, se lo arrebató otra película, a su vez otro clásico, que es, uh-huh, Cocoon. Cocoon, ¿eh? Cocoon, sí, sí. Tengo unas ganas de hablar de Cocoon, que nunca hablamos de Cocoon. Sí. Aquí. Yo la tengo muy olvidada, la verdad. Sí, la tienes, sí. Yo pero la vi sí que hace poco, sí, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, sí. Entonces, sí, claro. Tus argumentos están muy bien, pero ¿todo bien? Pero bueno, aquí sí, no tiene nada que hacer. Está muy bien esa, uh-huh, imaginación ficticia. Te voy a dar otra que esta ya sabes que yo la valoro mucho. Pero claro, yo es que valoro unas tonterías también. Claro, yo con los zapatos de carmesí ya me conquistaste. Pero, por ejemplo, El secreto de la pirámide es una de las películas que yo creo... me enseñan los zapatos carmesí, Borja. Que tiene un finales de crédito con cositas, que ahora está tan de moda. O sea, que deja un final abierto, ¿no? Deja un final abierto. Uh-huh. Y la gente que no ha visto la película, pues que se quede hasta el final abierta, sí, viéndola, porque... Pasan cositas. Pasan cositas. El carruaje también, que se va por ahí, sigue avanzando, y de repente alguien llega a un sitio y firma. Y entonces, claro, yo no sé a ti, Pero yo cuando vi eso, sí, te llenó ahí. Dije, ostras. Bueno, pues chaval, eso también lo hicieron en Masters de los Golan Globus en Masters del Universo, ¿eh? También. Bueno, pues ahora que lo dices, yo creo que esa escena post créditos de Skeletor y esta del secreto de la pirámide fueron, son, luego siempre miras, yo soy de muy de título de crédito, pero sí que es verdad que como esas dos son pioneras, sí, y bueno, que cuentan cosas, porque hay escenas post créditos sí que no dicen nada, que están por, estoy pensando en Marvel, que tampoco cuentan mucho, ¿no? Sí, pero en este caso Borja, y luego también pues eso, lo carismático que eran los personajes, pero por contra, yo sé que tú me vas a decir también que en este caso la protagonista de Retorno a Oz también, ella misma, de otra manera, tiene también su parte de carisma, un carisma un poco más underground, ¿no? Hombre, es que Fariusa Balk... te defiendo atrás. Sí, pero es la responsable también de Jóvenes y Brujas, otra de las películas más... Sale también en sagas como Scream, o sea, es una... Y además, era una niña cuando hizo este Regreso a Oz, Oz, un mundo fantástico. Uh-huh. Yo lo que te quería decir también, que es que también tiene... ese punto de clásico no tan popular, porque tuvo un presupuesto de 25 millones de dólares americanos y recaudó nada más que 11. O sea, que se la llevó, pero se metió una leche espantosa. Regreso a Oz. Sí, ¿no? Sí, por eso yo la reivindico para bien, para clásico, o sea, tope. Que eso sería un punto... Es un punto a favor. Que sería muy negativo, sí. Pero para nosotros es justo lo contrario. De hecho, El otro día, yo sigo muchas veces a un youtuber que se llama Bicho 14, uh-huh, que hace una remesa de las películas más inquietantes de Disney, en este caso. O sea, él hace contenido de películas de terror, pero hace un listado de películas de malrolleras de Disney, uh-huh, precisamente, ¿no? Y le faltó esta para mí, ese Oz, un mundo fantástico. Seguro que hace una segunda parte y la mete, porque es una de las películas más inquietantes que yo recuerdo de... Hay una escena en la cual aparece la protagonista, la bruja, interpretada por Jean Marsh, que se intercambia cabezas, o sea, y esa imagen es brutal. Yo lo recuerdo de pequeño de ver esa escena y sentir auténtico miedo. Luego hay una especie de rodadores, que los llaman ellos, que son una especie de maniquís con ruedas en las manos, en las piernas, y van por ahí y son terriblemente... dan mucho miedo. Sí. No sé si está Jim Henson por aquí metido en la en el tema, pero uh-huh, me parece que podría ser de primera mano, ¿no? Sí, porque vemos allí las piedras hablar. O sea, es una película tremendamente imaginativa. Hasta hace poco tenía el título en el libro de Guinness de los Ricos, la secuela más tardía, unos 40 y pico años, pero ahora se la arrebató Mary Poppins, el regreso de Mary Poppins. Uh-huh. Y sí que se considera, o sea, hay bastante controversia porque la MGM no la considera como una secuela de Oz. Pero Disney la Metro Goldwyn Mayer, pero Disney sí. Entonces, Disney, ¿cómo lo va a meter todo para mucha ellos, controversia, ¿no? Mucha controversia. Y si la comparamos con las últimas versiones de Oz, de las películas de Oz, pues yo creo que está... Por madurez, por lo que comenta, uh-huh, por el tema de la salud mental, por... Ahí te has jugado una carta buena ahí, ¿eh? Uh-huh. No sé, me gusta. Te voy a hacer una mini contra para cerrar, Borja. Venga. Y es que también El secreto de la pirámide fue nominada para mejores efectos visuales. Pero, en este caso, Cucún ha aparecido como carta mágica y nos ha tirado por tierra el comité, ¿eh? No, esa gente mayor con los huevos en la piscina, no conozco. Con los juegos alienígenas. Sí. Ha ganado. Sí que es verdad que, mira, en los premios Saturn, la banda sonora de Bruce Broughton, pues sí que es verdad que fue ganadora. Pues nada, Borja, no sé cómo terminar esto, la verdad. Bueno, pues al final en estos comités, en empate, como siempre. En estas batallas, quién gana, quién pierde, pues no pierde nadie y gana el espectador, que hace una sesión doble con Regreso a Oz y con El secreto de la pirámide. O sea, todo esto y sale ganando. Todo esto es un giro para que al final recomendemos una sesión, como dices tú. Una sesión doble, totalmente. Eso, ¿no? Es, totalmente. Sí. Pues... yo porque, no sé, esta película me enganchó mucho de pequeño. Es de esta época que eres pequeño y ves las películas en bucle. Pues, sí, pues, totalmente. Claro. Otra gente ve otras cosas, pero sí. A mí me enganchó lo gótico de esta película. Oye, estaba pensando yo que, claro, ahora que estamos en el 40, celebrando el 40 aniversario y retrotrayéndonos a 1985, igual la gente de la radio, los fundadores y fundadoras, pues alguien, seguramente había una inquietud por el cine, ¿no? Había mucha música... Mucha reivindicación también, pero yo me imagino que alguien ya empezaría a hablar de música. ¿Tú crees que alguien diría, ¿Cómo no vemos la gala de los Oscar y luego lo comentamos? O sea, ¿estará esa cinta por ahí en la que de repente estas películas de las que estamos hablando, alguien de la radio estaría viendo los Oscar y dijo, mira, mejores efectos especiales, El secreto de la pirámide, Regreso a Oz, y de repente Cocoon? Y otro de la radio le diría, pues ves, te lo dije yo que iba a ganar Cocoon. Y 40 años más tarde, aquí está, aquí estamos, en este momento, ¿eh? Aquí estamos, aquí haciendo un poco canelo. Sí. Bueno, nos gusta lucubrar, ¿no? Y hacer un poquitín de pensar qué pasó en esa época. Borja, vamos a hacer otro enfrentamiento. Venga. Vamos a hacer otro enfrentamiento y en este caso lo vamos a hacer de dos chavales. De un mismo chaval, pero que luego... yo creo que en la misma época, además, estaba en dos películas a la vez. Entonces vamos a enfrentar a un mismo actor, pero en dos roles diferentes. Y la música que suena a continuación, que también estuvo nominada a Mejor Banda Sonora en 1985, hace 40 años, era de Power of Love. De Huey Lewis and the News. Make a one man weep, make another man sing. Change your heart to a little white dove. Guapa y mítica, esta de Power of Love, ¿no? Que nos da pie para un nuevo enfrentamiento de comité. Uh-huh. Esta vez vamos a dejar a Huey Lewis and the News por debajo, que queda también muy prestoso. Vamos a enfrentar. 1985, nuevamente, hace 40 años, se estrenaba Regreso al Futuro, que como sabéis, además lleva un paralelismo también con la fundación de esta radio, porque utiliza tres años sobre todo clave, que son 1985, 2015, que ya pasó y pocas cosas se cumplieron, y luego el 1955 del oeste. No. Pero el 85... Uy, mira, esto es el brazo de la radio, cuidado, ¿eh? Cuidado, qué efecto, ¿eh? Sí. Tenemos un beef tanner de presidente de Estados Unidos, cuidado. Cuidado. Sí, eso sí que acertó. Exactamente, acertó ahí. Y luego tenemos también al mismo actor, a Michael J. Fox, en De pelo en pecho, Teen Wolf, otra película también de 1985, de la que hablamos también aquí en su día también. De hecho, leímos un monólogo de Susan Ursitti, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que era, se alejaba un poquitín a ese prototipo de pues, la chica de la película, ¿no? La rubia de belleza prototípica, y en cambio acompañaba a Michael J. Fox en Teen Wolf, pues una amiga... Una chica de una belleza no canónica, pero de un interior increíble. Y también, pues estuvimos hablando en aquella época de... Y Regreso al Futuro, al final, como programa de cine, con ya unos cuantos capítulos a las espaldas, tampoco hemos hablado mucho porque sí que es verdad que como se ha hablado tanto de Regreso al Futuro, entonces de vez en cuando rescatamos un poco, ¿no? ¿Tú aquí con quién te posicionas, Borja? ¿Con Marty McFly o con... No sé. Scott Howard. Pues con Scotty. Con Scotty. Scotty Howard. ¿Con quién te...? Bueno, creo que te toca a ti. Yo elegí antes a Oz, vale. Así que eliges tú ahora, Jairo. Yo ya sabes que en el Halloween del año pasado de Cimavilla me puse una camiseta de los Brewers y me presta mucho Scotty. A mí me presta mucho Scotty, sobre todo por esa reflexión también. Una película, como decimos, palomitera, videoclubera, pero que también, como siempre nos gusta, sobre todo una vez que nos hacemos mayores, darle ese giro, ¿no? Y en este caso... sobre todo con el tema de la pareja, en este caso trata también, pues camuflado de convertirse en hombre lobo, pues nos está hablando un poco de la adolescencia, ¿no? Y todo lo que nos pasa en esa época, todo lo que nos pasa por el cuerpo, en este caso con mucho más pelo del que hay en la realidad, pero yo me quedo con Scotty, en este caso sí. Pues yo me quedo con Marty McFly, ¿no? Tú con Marty, ¿eh? El tipo... en cualquier podcast que se precie, sí. Ya hablaron hasta la saciedad de Marty McFly, de Regreso al Futuro y poco sí. Más tengo que aportar para defender este personaje que sí que... Una película redondísima. Redondísima, además. Que los guiones estudian incluso en las altas escuelas, universidades de cine. ¿En serio? Sí, ¿eh? Sí, se toma mucho como ejemplo. Guión de Robert Zemeckis. Se está preparando el comité ahí. Y Bob Gale, sí. Y nada, dirigida por Robert Zemeckis, como decimos, del 85, y es una película redonda, ¿no? Con Michael J. Fox, sí, en sí. Este Marty McFly, que es que lo borda, es que es sí. Él, ¿no? Hombre, tenía un carisma el tío, ¿eh? En las dos películas tiene mucho carisma. Tiene mucho carisma, además interpreta muy bien ese personaje, sí. Hombre, blanco, americano, que todos queríamos ser él, ¿no? Porque es cierto que se lleva mucho esa parte del perdedor, ¿no? Sí. Que pero aquí yo no lo veo tan perdedor, porque el tío tiene una banda de música, tiene una chica, o sea, tiene sí, una chica. Sí, que es verdad que se es, relaciona muy bien, se relaciona bien. Bueno, en el instituto no está muy bien valorado, es muy tardón. Sí. Eso me identifico un poco. Sí. Pero luego sí que es verdad que. Es muy aguililla. Es aguililla. Pero sí que es verdad que tampoco es un triunfador. De hecho, en la película. Sí. Todos los saltos en el tiempo tienen mucho que ver con triunfar y no triunfar. Tú me estabas hablando antes. Sí. Hay un momento en esa línea temporal que se abre, que es en la que estamos nosotros ahora mismo, en la que un Biff Tannen, un Donald Trump, es quien gobierna la ciudad, en este caso nosotros casi hasta el mundo. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y a mí me gusta, bueno, pues Marty McFly, pues por eso, porque... Sí. Y además, el punto débil de es lo que lo hace grande, ¿no? Esa masculinidad frágil de sí. Cada vez que le llaman gallina, que pierde un poco los sí. Estribos, se convierte en alguien para demostrar gallina. Que no lo es, sí, realmente, sí. Que ese complejo de inferioridad que sale a relucir. Sí, sí, sí. Bueno, pues me parece un tema bastante interesante. Sí. Sí, sí, sí. Ya tenemos las puertas de Radio Crash abiertas, Borja, y está pasando la gente y mira para adentro y se ríe. ¿Sí? No sé si tenemos altavoz afuera o algo, pero ojalá. Me está mosqueando un poco. Lo que tienen en común los dos, y eso no me lo negarás, y es que ambos son muy disfrutones. Acuérdate también de esta escena mítica de Teen Wolf, en la que llegaba Styles. Yo tuve un gato cabañero, no de estos gatos de ciudad, un gato de monte, sí. Y le puse Styles. Y siempre, nunca recordaba el nombre, hasta que hace poco volví a ver Teen Wolf y digo, claro, era Styles, Styles era. Con el Merchant, ¿eh? ¿Sabes dónde va a haber Merchant también? En el Festicrash. Hay que recordar cada poco, ¿no? Y lotería. Hey, surf's up? Yeah, yeah, surf is definitely up. Well, let's go pick up Lewis, okay? What? Styles, come on, what is it with Lewis? He's avoiding me, right? He's scaring me. Look, man, we got some fine new wheels, we got some good tunes, and a total disregard for public safety. You're right, okay, let's go. All right, baby. Surf's up. Wait a minute. These waves are mine. We'll all be planning out a route. We're gonna take real soon. We're waxing down our surfboard. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. Safari to stay. Tell the teacher we're surfing USA. Ooh. And anchor keys and fall. Inside, outside, USA. Pacific Palisades. Inside, outside, USA. San Onofre and Sun. Inside, outside, USA. Redondo Beach, LA. Inside, outside, USA. All over the hall. Inside, outside, USA. At Waimea Bay. Inside, outside, USA. Everybody's gone surfing. El Pino Puente encima de la De la furgo, ¿eh? Sí, sí. El tío ahí, ¿eh? ¿Te acuerdas de esta escena, Borja? Sí, sí, sí, claro, que va por la furgo ahí molándolo lo más, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno. A mí me gusta mucho. La juventud lo quiere pasar bien, Borja, ¿eh? Me gusta mucho Teen Wolf porque es eso, es un poco ese mismo personaje, ¿no? Que busca su lugar en el mundo, que esa parte de identidad, de quién eres, ¿no? Al final, nosotros como adultos, como personas, tenemos muchos roles: el rol del trabajo, el rol con los amigos, el rol con la familia. Entonces. Una etapa de descubrimiento también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, efectivamente. Y de entonces, dejarte llevar, ¿te acuerdas cuando hicimos el programa que decíamos, ¿no? En aquel speech que Scotty quería molar. Claro, pero igual luego se dio cuenta de que no hacía falta, ¿no? Pero te ves como un poco obligado también, ¿no? Sí. Quieres destacar, quieres pertenecer a un grupo, quieres tener algo que sea atrayente para la gente, ¿no? Y a mí, por ejemplo, en esta película me gusta mucho pues esa relación, pues eso, que tiene ahí su ideal, que es ganar partidos de baloncesto como el lobo para conseguir a la chica, pero luego por otra parte tiene el jugar como humano y tener a la chica de confianza, a la chica que juega al baloncesto con su padre en el garaje. Entonces, claro, eso al hacerse mayor a mí, en aquella época igual no lo pillaba de esta manera, ¿no? Pero a mí eso me enternece, Borja. Sí, sí, sí. De lo de mayores ya. Sí, sí. Bueno, y por otra parte, Marty pues eso, intenta. Jolín, qué gran poder, ¿no? El viajar del tiempo y qué responsabilidad. Cuidado, que ahí tienes. Claro. Que no te vean, que cualquier ese miedo al efecto mariposa. A mí eso me rayaba mucho, ¿eh? Luchar mucho contra tu ego, ¿no? Porque sí que hay diferentes encuentros, tanto con personas que conoces realmente. Y es difícil, ¿no? Lidiar con eso. Es difícil. ¿Cómo seré en el futuro, eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y cómo será el futuro? Buah, ¿cómo serán tus hijos de cuando sean mayores? ¿Cómo serán tus hijos? Cuidado, ahora también. Es que los viajes en el tiempo en el cine dan mucho que pensar. Y esas cosas que pasan cuando. Bueno, pues lo que decimos mucho, ¿no? Que muchas películas que dejan pozo, pues yo creo que las películas de viajes en el tiempo siempre te dejan rucao por algún bucle temporal, alguna cosa así paralela. Pues. Eso es. Pues nada, Borja. Son las 2:30, seguimos aquí en el 40 aniversario y acaba de entrar por la puerta Miguina Selecta y... ¡Selecta! Siéntate, Migui, porque yo creo que qué mejor que hacer que esta mezcla de programas y pasar de uno a otro, y lo que podemos hacer es explicarle a Migina qué es lo que estamos haciendo en este comité. Siéntate, Migina, que igual te lleva 5 minutos. El uno. Y así, pues también nos hacemos explicar un poco con la sección, Borja. Sí, a ver qué le parece él. Sí, sí. Mira, Migui, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Jairo, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo va ese maratón? Oye, esa cinefagia. ¿Cómo presta hacer esa mezcla justo ahí, ¿eh? Eso sí que es una buena ahí, pasas de una a otra ahí sin cortes. Ahí, esto parece el wrestling, ¿eh? Mecigayu. Sí, Mecigayu, totalmente. Sí, sí, la Royal Rumble. Nosotros, Migui, aparte del especial y lo que estamos hablando de la radio y ubicarnos en 1985, hemos estado hablando todo el rato de películas de 1935. Abrimos con un documental sobre Palestina, el primero que se había hecho además precisamente en ese año, y ahora estamos cerrando con una nueva sección, y a ver qué te parece a ti, a ver tú cómo la enfocas, y además va a ser igual hasta romper la balanza. Cuéntame. El comité consiste en enfrentar a dos estilos cinematográficos, bien sea pues enfrentar a actrices o actores, a directores, a películas, a personajes. El primer día enfrentamos, Borja, a los Goonies con una pandilla alucinante, y entonces cada uno, como en una partida de rol, sacaba ahí sus cartas. Hostia. Tú ahí, por ejemplo, en el programa ese que hicimos, ¿por quién te decantarías? Vas a tener 3 para decidir hoy. Hombre, yo soy muy de Goonies, ¿eh? Los yo Goonies, soy ¿eh? Muy de Goonies, sí. El mainstream, sí. Mainstream ahí gana, ¿eh? Tocóme ya con unos años de curación, sí. La película, pero la verdad que... De curación, ¿eh? Vila muchas veces. Sí, nunca habíamos oído el término una película curada, ¿eh? 85, ponte... ¿Sí? Nací en el 88 y habían pasado 3 años, pues claro. Por lo menos... Sí, sí. Hecha y 6, 7, 8 años cuando la vi por primera vagada. Claro. Y hoy, en este aniversario, Migui, estamos enfrentando... Primeramente lo hicimos... con Oz, el mundo fantástico, que es la segunda parte del Mago de Oz, que no sé si tal, y el secreto de la pirámide, del joven Indiana Jones, que esa igual ya te suena más, sí, ¿eh? Sí. Miguel va a ir al Maestrín totalmente. Al Maestrín, Tienes buenos recuerdos del secreto de la pirámide, ¿eh? Verla de Oz, ¿eh? O sea, apunta ya. Película. Sí. Apunta ya. Es una peli que juega un poco con la idea de que Dorothy tuvo un problema mental, por eso y hay electroshock, hay enfermeras malas, médicos chungos y Pasión Recer, esa, bueno. Pasión Recer desde el regaño, ¿eh? Totalmente, un poco, mira, sí. Estamos aquí dando ideas, sí. Para los compas. Y luego, a última hora, estamos enfrentando Miri, que esas son míticas, Regreso al Futuro y Teen Wolf, de pelo en pecho. Oh. Claro, entonces, ¿qué Michael J. Fox te gusta a ti? ¿El hombre lobo o el viajero en el tiempo? Ahí Hostia. Tiene su cosa, ¿eh? Antes venía sintiendo, pues, si falabais de carnaval, sí. Yo no me disfracé nunca de ninguno de los dos, pero tengo un collacio que una vez clavó lo de Michael J. Fox. Sí, ¿eh? Pero no sé si decantarme por eso nada más, porque, hostia, la de pelo en pecho, uff. Sí, desde cuenta, Lechu, como decimos aquí, ¿eh? el peliculón también. Sí, Y que eso, que más profundamente, vista así un poco más de mayorinos, pues bueno, nos habla de la adolescencia y de esos ideales que cambios. Tenemos, igual claro. Que yo lo que queremos y al final... Tiene más mensajes, sí. Sí, exactamente, sí. Hombre, yo por eso a lo mejor me quedo con Time Wolf, pero... Uh-huh. Pero, muy de Regreso al Futuro, ¿eh? Yo soy del Tutín también, Borja. Estamos en la contra hoy, Miguina, me cago. Sí. No, pero hostia, de Regreso al Futuro, una peli, aparte de lo que contaba del Antroshu, una peli que vi muchas veces. Mira, por ejemplo, la de pelo en pecho, a lo mejor la tengo que ver, recuperar poco a poco. Fue más tiempo que no y también tiene una banda sonora muy bastante guay, una canción por ahí que se llama Flesh on Fire, no sé, que es un temazo, típica ochentera con sintes. Muy guay. Pues fijo, te iba a prestar ese nuevo. Sí, yo creo que me suena, no me doy cuenta tampoco del intérprete, pero sí que me suena la banda sonora. Sí. No, el intérprete debe ser un tío que lo pillaron por ahí, que no tiene mucho más. Hay que estudiarlo. Sí. Y nada, al final de la sección esta, más que para enfrentar, sirve para tener una excusa para una sesión doble, claro. De Juntles 2. Y en principio fueron películas que sí que tuvieron cierta... Por ejemplo, acusaron mucho a Una pared de velocidad de ser un plagio de los Goonies, pero yo creo que viven muy bien en sus mundos paralelos y se complementan más que se entorpecen. Bueno. Pues nada, Borja, nos vamos a dejar a Rocky y a Rambo, también interpretadas por... ¿Vamos a estarlo o no? No, ya acabamos. Cerramos ya. Ese para el próximo, ¿no? Ese para el próximo. Rocky Rambo, que ahí va a salir derrotados los dos. Claro, no te quedes con ninguno. Mismo, la doble R, a mí no me mueve ninguna, ¿no? En estas condiciones ahora mismo, además, en esa. No sé si ya está la de Rambo, la del 85, la que salen agradeciendo al ejército Mujahidin, que luego tuvieron que cambiarlo cuando lo de los Torres Gemeles. Sí. Entonces ahí. Sí, es verdad. Oh, hostias, como pero... panes, ahí sí que hay comité, ¿eh? Ahí sí que hay comité. Sí. Es en la segunda, puede ser, ¿eh? Puede ser que sí. ¿Comité o comité? Claro, no sé. Cúmite. Esto viene de la película de Bloodsport. Sí, más bien poco de Shopping. Sí. De la de ¿cómo se dice? Contacto sangriento. Sí. Cúmite. Pues nada, chavales. Un placer, Borja, haber estado aquí en esta. Igualmente, pero. Ya nos acercamos ya, eso, 30 y pico horas ya casi, Miguel, de emisión interrumpida. No para esto. Tú vas a lanzarte con 3 horas, ¿no? Sí, 3 horines. Muy fácil y sencillo. Bueno, ¿tienes algo que adelantar? ¿Algo especial? ¿Alguna sorpresina que tengas que preparar? Pues hay sorpresines, va a haber convidados y convidaes, va a haber música en vinilo a bondo, como siempre. Va a haber también cancios modernos, unos en vinilo y otros que nos fueron llegando a esa gran red que tenemos en Simiel Galo Radio Show. Y nada, un programa doble bien prestoso. Encamiento vos a que sigáis aquí sintonizados al 105 de la FM, Radio Crash. Eso, oye. Pues nada, seguimos con este maratón y precisamente al hilo de la música, Borja, estábamos escuchando canciones relacionadas con la gala de los Oscars de aquel 1985. Escuchamos a Phil Collins, escuchamos a Huey Lewis y ganó en aquella época... Gene Kelly, Donald O'Connor y David Reynolds salieron al escenario para anunciar que Lionel Richie. Que esa película es un clásico, White, ¿eh? White Nights, hay que verla esa, ¿eh? De un bailarín ruso. Me acaba de hacer mucha gracia como acabas de decir White Nights, ¿eh? Como apoyado en la barra del bar, ¿eh? White Nights, ¿eh? White Nights. Pues say you, say me. Eso, dirigente del PSOE aquí. Con eso cerramos por hoy y os dejamos con Sin Mierda lo Radio y luego mucha más radio aquí en Radio Crash en este aniversario 1985-2025, madre mía, 40 años, ¿eh? Uf. Say it for always. that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. I had a dream, I had an awesome dream. People in the park playing games in the dark, and what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Always, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. As we go down life's lonesome highway, the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. When you feel you lost your way, you've got someone there to say, I'll show you. Always, oh, that's the way it should be. Say you, say me, say it together naturally. Don't you think you know the answer? Oh no, well the whole world. The way it should be. Say you, say me, say it together naturally. Say it together. ¿No creéis escena postcréditos? Pues aquí el mejor postcréditos. Meca Treyu. Treyu. El puto Treyu. La gente segunda aquí. Pero bueno. A ver, vamos a ver aquí que tenemos gente menuda por aquí. A ver, ¿cuál es vuestra película favorita? A ver, contadme. El Rey León. El Rey León. El Rey León. El Rey León. También, bueno, ¿eh? La gente. Vaya comité, ¿eh? Entre los la dos. Gente lo tiene claro, ¿eh? Aquí, el Rey León. Sí. Pregunta un poco, a ver si son capaces de hacerte una disertación sobre el Rey León. A ver, ¿de qué va el Rey León? A ver, Nur, ¿de qué va el Rey León? Mufasa. Y Scar. A ver, Shune, ¿y tú? Jara y Scar. Bueno, a ver, las opiniones son como tú y yo, sí, Jairo, sí, ¿están de acuerdo? No se van a enfadar estos dos, ¿eh? ¡Jairo! Sí, en directo. Estamos en directo y empieza a llegar la gente a Radio Grass. Se me escapa, ¿eh? Se me escapa. Acaba de hacer una visita a la radio un personaje que en su época, ahora ya no tanto, era... Sí, es vecino de aquí de la emisora. Nos vigila a veces, ¿no? Sí, y si nunca había entrado aquí, pero algún balonazo pegó. Algún balonazo a la verja. A Treyu, por su gran parecido. Ahora ya un poco menos. ¿Qué vienes a comer, Treyu? Sí, viene a comer, Borja, ¿eh? Bueno, como vemos, nos hemos puesto un micro en mano como si fuera esto. Sí, esto. Ahí le diga, ¿eh? naranjito, ¿eh? Vamos a hacer la, la fotografía, Joserra. Tienes ahí en la emisora a dos chavalines. Uh-huh. A dos chavalines. Afuera se están abriendo Coca-Colas, bebidas espirituosas. Ahí nos vamos a cortar un poco. Y luego hay de comer también, ¿eh? Hay de comer, ¿eh? Tenemos ahí para comer. ¿Queréis decir algo vosotros? ¿Queréis decir algo? A ver, ven, sí, venir aquí. Se van animando, ¿eh? A ver. Yo voy a ser el Rey León. Yo voy a ser el Rey León. Y tú lo vas a ver. Vamos, vamos. Dale, dale, Shune. Dale ahí al Rey León. ¿Más? Otra, otra más, Nur, venga. Jerry Goldsmith, ¿no? Jerry Goldsmith, puede ser. Como Jerry Goldsmith. Igual, igual. Bueno, pues aquí está la gente menuda de la radio, sí, las nuevas generaciones. Nur, es un mini, sí. Mini Lionel Richie, ¿eh? Sí, sí, sí. Tal cual. A ver, Nur, otra película. Nur, otra película. Otra película. Otra película que no es el Rey León. Además, hay vida más allá del Rey León. Hakuna Matata. No, otra película que no es el Rey León, a ver. Otra. Solo hay el Rey León. Aquí, mira, estamos, Borja, en un momento que es difícil, que es la entrevista a infantil, muy complicada siempre, ¿eh? Oye, el otro día fuimos a ver, creo que Lilo y Stitch, ¿no? La gente la pone un poco... Dile a Nur que la gente la está poniendo un poco mal. Sí, sí, me gustó. ¿Qué fue lo que más te gustó? Y fui también a ver una peli del Rey León. Qué bonita, ah, lista, ¿eh? Sí, sí, sí. El boyero de Parres. ¿Y Shune qué dice? Shune, ¿y tú qué opinas de Lilo y Stitch? ¿Te gusta? A ver. Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta de Lilo y Stitch? Stitch, efectivamente. Claro. ¿Qué es lo que más le gusta? El merchandising. Stitch. Claro. Es lo que. Era George Lucas tonto, ¿eh? Stitch. Stitch. Era George Lucas, no era tonto, ¿eh? Sabía dónde había filón, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué más da la película teniendo a Shune ahí y a Nur consumiendo ahí el merchan oficial de la película? Pregúntale a Shune que qué tal. Que si está a gusto ahí en la radio. Shune, ¿te gusta la radio? ¿Estás a gusto? ¿En el sitio de papá? ¿Te gusta radio? Sí. ¿Sí? ¿Le gusta la radio? ¿Querrá hacer un programa de radio? Yo creo que sí. ¿Sí? A mí también. ¿Le gusta, bueno, el futuro, Cinefagia 2, el regreso. Pobre gente. Pobre gente. Bueno, Borja, vamos a ir dando por cerrado especial Cinefagia de la Maratón. La verdad que vaya sorpresa, ¿no? Está la gente ahí a gusto, comiendo. Tú y yo ya con ganas un poco de acabar. Porque se juntó la gente más aquí. A negar, ¿no? Conseguimos hacer que la siguiente moza se metiera para dentro de la pecera. Y bueno, yo los vi bastante bien, ¿eh? Bien, hay que tener en cuenta que tienen menos de 4 años. Sí, no, y de 3. Con lo cual, bien. Han conseguido aportar bastante, ¿eh? Muy bien, muy bien. Quizá más que nosotros. Sí, se falta mucho, pero bueno. Y sobre todo... mira, me salta aquí después de haber estado poniendo canciones de la banda sonora de nominada a los Oscars en el 85, Kiss from a Rose, The Seals. ¿Tú te acuerdas? Sí, Kiss from a Rose, pero sale, es de Batman esa película, ¿no? Esa canción, perdón. La película de Batman Forever. Sí. No sé por qué. ¿La rescató? Me acaba de salir aquí, ajá, como relacionada, y yo creo que es un buen final para este maratón, ¿eh? Y creo que no nos dejamos nada más. Hemos hecho un buen repaso. Año 1985, el año de fundación de la radio. Y también un año icónico. Ha coincidido que es el año de fundación de la radio, pero como decíamos antes, para nosotros es muy especial por venga, más gente aquí todavía. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, espera, vamos a decir algo que pasa por aquí. Pasa para acá, anda, pasa para acá. Sí, que andaba Miguina cerrando la puerta, pero aquí tiene que haber barullo. Noelia Ordieres, coproductora, codirectora. Coprotagonista. ¿Qué tal, chavales? ¿Cuánto tiempo sin estar aquí? Necesito volver. La gente me aclama por la calle, me ruega, me suplica que vuelva a las ondas de Radio Crash. ¿Qué tal la Mani Palestina? Multitudinaria, la más multitudinaria hasta ahora. Las últimas cifras daban en 50.000 personas en Asturias apoyando. Mira, para cerrar, yo creo que Borja está genial, porque no, yo creo que es un ejemplo de lo que hablábamos. Hablamos del primer documental que se hizo en 1985 sobre la ocupación israelita en Palestina. Y sobre todo nos llamaba la atención, como en No Other Land, últimamente ganadora de un Oscar, la resiliencia y la capacidad felicidad, el optimismo del pueblo palestino, y yo creo que nosotros y tú también somos ejemplo de resistencia y de optimismo a pesar de todo lo que tenemos encima, ¿no? Totalmente. Además, hoy que hubo momentos muy emocionantes, ¿no? Cuando iban las compañeras del 8M con las mortajas, por ejemplo, ¿no? Y, uh-huh. y esa simulación de los bebés muertos, yo creo que si eso nos es capaz de movilizar un mundo entero, ¿qué va a ser capaz, ¿no? Y es verdad que el pueblo palestino, otra cosa no, pero ejemplo de resiliencia, de resistencia, de seguir reivindicando lo que es su derecho a la libertad, ¿no? Y a un Estado con todos los derechos y todas las garantías, es un espejo en el que mirarnos, y de Palestina hay que hablar siempre. Pues muchas gracias, Noé. La verdad que a mí me presta mucho cerrar así. Vaya poscréditos, Jairi, te quejabas tú. Poscréditos mejor que el programa todavía, Mira Hombre. Lo que pone aquí, Soñacóptero no se borró de aquí todavía, Así que vamos a volver. Esta gente ya sabe. Y si no volvéis de una, pues aunque sea poco a poco, pero bueno, esta radio siempre está abierta para todo el mundo, Borja. Siempre. Eso es así. Pues nada, muchas gracias, Noé. Nos seguimos viendo por la calle, nosotros te queremos a ti. Nos despedimos con ese Chris Bona Rose, ¿no? Con Sil. Con Sil. Vamos allá. Ahora sí, Borja. Un saludo. Ahora ya, definitiva. Hasta la semana que viene, o la que viene, o la que viene. O la siguiente. Chao, chao. Volveremos. There used to be a gray tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's the high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen. Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. There is so much a man can tell you, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen.